10:40 minutos. Ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento de iniciar. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de dinámica el sonido de estos tiempos. Hola, los buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña en esta su revista de variedades Dinámica. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar, divertirnos y escuchar la buena música que ya se inicia en la portada con Gente de Zona y Becky G, Muchacha, y por Gracie y Mike Bahía, Si tu amor no vuelve. Se abre el telón. Y las canciones que usted solicita. Y las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Dinámica. No la conocí en La Habana, pero baila como cubana. Por el fuego de su cadera, era ella, era niña de mamá mexicana. La sangre latina la llama, le gusta la música urbana. Con la curvita que me dio mami, es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya quieres esta boca magnética, pa' que ponga en duda tu ética, pa' que diga que si dice que me baja la luna, sabes que como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, eso interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, eso interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, eso interesa. Y anda con una banda, ella se manda, si tú la tocas no así te demanda, siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que suelta es fuego, es mi medicina y si no la tomo me muero. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, eso interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, eso interesa. Muchacha, muchacha. Dinámica. Por su amor

Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos además este lunes las secciones habituales Maratón del Saber, Dominio Radial y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista, que complace al primer oyente en comunicar. Y hoy estaremos conversando sobre Ignacio Agramonte, quien falleció un día como hoy, pero en el año 1873. No olvide que es lunes 11 de mayo, día 132 del año. Quedan 234 días para finalizar este 2020. La frase de hoy dice: la vida regala los mejores momentos a quienes regalan las mejores sonrisas. Sonríele a la vida. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Disfruten ahora de la música en nuestra revista de variedades. Chacal y la Iniermesa, Bésame, y por Maiko de Alma, Sabes que no. Esta mujer grita desde el balcón de su casa que su marido no puede respirar y que no puede llevarlo a un hospital porque no hay camas. El récord de muertes en un solo día acabó. Las calles de la ciudad se ven cadáveres abandonados. Un momento en que una pareja se abraza antes de que uno de ellos. Una noticia en la tele robó mis ganas de besarte, porque la cosa está difícil. ¿Qué tiene que ver mis besos con tu cuerpo? Si hay cosas que están peores y nadie ha formado crisis. Bésame, bésame, bésame antes que la noche acabe. Bésame, bésame, que no sé si hay un mañana, solo Dios lo sabe. Puro sentimiento. Lenier, Chacal, The Hit Kings, dedicado para ti. Hay un perro llándole a la luna, un rico y su fortuna, un necio con su celular. Si aquí todo estamos mal, ¿de qué vale aparentar si esto es para todos por iguales? No vale las clases sociales, nada en esta vida vale en momentos de locura. Dame un beso sin censura, pero bríndamelo ya antes que la noche acabe. Bésame, bésame, bésame antes que la noche acabe. Bésame, bésame, que no sé si hay un mañana, solo Dios lo sabe. Sonríe a la vida con música. Una canción en dedicación para todas las víctimas. De parte de Daniel, Chacal, The Kid Kings, Mauro, tú sí tienes al mundo bailando. Bésame. Sentimiento ahí. Díselo a Andy. Robin en la guitarra. Lenier, Chacal. Un junte de caballeros. Con una canción en dedicación para todas las víctimas. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Mauro, el que tiene el mundo bailando. La Corporation Pa. A puro sentimiento. Dinámica. sola caer la tarde, aún estando a su lado. Y te refugias en los recuerdos de este amor que no se ha olvidado y que no puedes olvidar. Dime si vas a poder llenar en cada espacio de tu corazón. Sé que me mientes cuando dices que te va muy bien. Mírame y respóndeme. Oh. Ay, dime si te beso igual que yo. Sabes que no. Dime si daré todo por ti. Sabes que no. Dime cómo te ha cambiado. Si en verdad me has olvidado. Sabes que no. Sabes que no. Esa cosita que yo siento cuando nos encontramos. Te da por de repente tomarme de las manos y te tienes que aguantar. Dime si al final vale la pena sacrificar tu felicidad. Ay, dime si te beso igual que yo. Entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Sí, hoy en nuestro programa estaremos conversando sobre el generalísimo Ignacio Eduardo Agramonte y Loynaz, que nació en la ciudad de Puerto Príncipe, hoy Camagüey, el 23 de diciembre de 1841, en el seno de una familia criolla ilustre y rica de esa región del país. Su padre fue el licenciado regidor Ignacio Agramonte y Sánchez Pereira, que tenía uno de los mejores bufetes con mucho prestigio profesional, y su madre, Filomena Loynaz y Caballero. Desde pequeño, Ignacio Agramonte parecía gozar de plena compatibilidad de caracteres y comunicación con su padre. Es sabido que este le estimulaba su curiosidad intelectual al llevarlo con frecuencia a los salones de la Sociedad Filarmónica, repletos de la ilustrada juventud principeña. Sin dudas, María Filomena no ocupaba un segundo puesto en cuestiones de atención a sus hijos. Marchaba a la par de su compañero y parece haber sido sumamente celosa por alejarlos de las cuestiones sociales más comunes y banales de la vida colonial. Agramonte realizó sus primeros estudios en su ciudad natal con el profesor de origen peninsular Gabriel Román Cermeño hasta la edad de 11 años. Y tras una breve estancia en el Colegio El Salvador en La Habana, parte hacia Barcelona para ingresar en el Colegio de Isidoro Prats, donde cursó 3 años de Latinidad y Humanidades. Ya para 1855 inició los estudios de elementos de filosofía en opción al título de Bachiller en Artes. Ambos centros estaban incorporados a la Universidad de Barcelona, donde matriculó en 1856. Al año siguiente regresó a Cuba y tras unas breves vacaciones en su Camagüey natal, comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana. En la universidad se gradúa primero como licenciado en Derecho Civil y Canónigo y obtiene el doctorado el 24 de agosto de 1867. Fue en el antiguo convento de Santo Domingo, donde el 22 de febrero de 1862, en un ejercicio académico sabatinal, en varios momentos de su intervención aludió al régimen español, la falta de libertades, de derechos y de justicia, indicando en su parte final la necesidad de un cambio revolucionario de la sociedad en Cuba. Esta disertación es considerada un discurso revolucionario de Antonio Zambrana, testigo de aquel acontecimiento, quien recordaba después. Aquello fue un toque de clarín. El suelo de todo el viejo convento de Santo Domingo, en el que la universidad estaba entonces, se hubiera dicho que temblaba. El catedrático que presidía el acto dijo que si hubiera conocido previamente aquel discurso, no hubiera autorizado su lectura. Tras concluir sus estudios, Agramonte decidió poner en práctica los conocimientos adquiridos. Para ello vivió algún tiempo en La Habana, donde fungió como juez de paz del barrio de Guadalupe. Ahora hacemos un alto en el tema y en minutos volvemos. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Sira, bienvenida. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Pues eres la primera en comunicar, te complacemos con el favorito y el 2x1. Bueno, quiero ahora tú de Shakira. Ay, la canción tú de Shakira con Camilo y Pedro Capó, a mí me gusta mucho. ¿Y el 2x1? De Buena Fe. Pues serás complacida. ¿Tienes los temas o te ayudamos? No, ponlos ahí. A mi gusto. ¿A quién tenemos hoy? ¿Qué tú crees? ¡Ave María! Ahora sí me siento más bien. Mira, pero no tiene la camisa negra hoy. Ave hoy vino María. Rosado. Pero bueno. Qué lindo, ¿eh? Como quiera. No, pues si le queda más bien el color rosado, muchacha. Como quiera, saca de quicio a cualquiera. Riéndose está. Ay, sí, tú sabes que sí. Por eso el chico de la sonrisa amplia, él tiene buen humor. Siempre claro, se está riendo. Claro. ¿Y a quién más desea saludar, bueno, Sira? A todo el colectivo que está ahí. Pues muchas gracias y buenos días. Buenos días. ¿Cómo hacer para no querer con las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer para no perder? Es contraproducente el deseo que yo siento. ¿Cómo satisfacerlo? Me consume lentamente. Tú, nadie como tú. Sustituto de ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. Estamos online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas, yo soy la aguja y tú mi muñeca vududú. Yo te quiero para mí. Solo volte, porque yo me acurruco y sueño contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco y te acurruco. Continuamos conversando hoy en nuestra revista sobre el mayor general Ignacio Agramonte. El gran amor de la vida de Agramonte fue la hermosa y culta Amalia Simoni Argilagos, miembro de una acaudalada familia de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe. El 1 de agosto de 1868 la pareja contrae matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. De esta unión nacen sus dos hijos, Ernesto, nacido en La Manigua, y Herminia, a la que Agramonte no llegó a conocer. Las cartas de Agramonte a su esposa expresan el cariño hacia ella y sus hijos. Amalia siguió a su esposo a la guerra. En La Manigua conoció la penuria y el peligro y empleó sus manos de patricia en las más rudas faenas. Durante un ataque español, el campamento Mambí, donde se encontraba, es capturada. El 26 de mayo de 1870, junto a su hijo, su hermana Matilde y otros miembros de la familia Simoni. Las autoridades hispánicas le propusieron entonces a Amalia que escribiera a Agramonte solicitándole, por su amor y el de su hijo, que renunciara a la revolución. Pero Amalia estaba plenamente identificada con los ideales de su esposo. Indignada, ripostó: «General, primero me cortará usted la mano antes que escribir a mi esposo que sea un traidor». Agramonte fue uno de los fundadores de la Junta Revolucionaria de Camagüey. Su personalidad está asociada a hechos de gran significación en la historia de Cuba, y ya en la reunión efectuada en Paradero de las Minas el 26 de noviembre, emerge como el opositor formidable frente al intento de Napoleón Arango de sofocar la lucha en el Camagüey. Muchos fueron los combates en los que participó. Su primer combate como jefe de las tropas lo libró el 3 de mayo de 1869, en Ceja de Altagracia. Participó en la toma del Fuerte de la Llanada y una semana después en la acción de Sabana Nueva. Libró el combate de La Luz bajo el mando del mayor general Thomas Jordan, jefe del Estado Mayor General. Combatió en Minas de Juan Rodríguez, combate de Tana y en el Clueco. Diez días después, antes de este combate en Jimijirú, al agudizarse sus discrepancias con el presidente Carlos Manuel de Céspedes, presentó su renuncia. Ya sin mando, como mayor general, continuó la lucha acompañada por su escolta y por las pequeñas fuerzas que se le fueron agregando. En tales condiciones, realizó alrededor de 19 acciones combativas en ese año, comprendiendo la importancia de mantener la unidad entre los cubanos. Aceptó el ofrecimiento de Céspedes de reincorporarse al frente de las fuerzas de Camagüey y reasumió el mando de la división. A partir de ese momento, desarrolló el periodo más brillante de su carrera militar. La experiencia adquirida le permitió introducir cambios en el empleo táctico de la caballería, imprimiéndole gran movilidad, lo que posibilitó lograr la sorpresa en el combate. Ahora hacemos otro alto en el tema para ir a otra de nuestras páginas. Después del tema, la música. La música. En la música, Alexander Abreu y Habana de Primera, Manantiales. A veces me pregunto si es que eres real, porque es que yo no sé cómo explicar tanta belleza. A veces solo pienso cómo reemplazarte, si por casualidades que hay en este mundo yo te pierdo. A veces siento la sensación de que estoy soñando, y la humedad de un beso tuyo me devuelve el alma al cuerpo. Como si cambiara el aire por tu aliento, y creo que no existe ni un pedazo de mi ser que no exprese lo que siento. Y esa eres tu mujer, que vas llenándome la vida, tan solo con tu risa vas sanando mis heridas. Esa eres tu mujer, la que convierte en mis lagunas en manantiales de amor, donde brotan mis fortuna. Esa eres tu mujer, que vas llenándome la vida, tan solo con tu risa vas sanando mi seda. Esa eres tu mujer, la que convierte en mis lagunas en manantiales de amor, donde brota mi fortuna. Amor vive en un templo que está hecho para dos. A mí me quieres tú y a ti te quiero yo. Yo no te pido la luna, yo solo quiero el momento para pegarme a tu cuerpo y decirte al oído todo lo que siento. Tan solo quiero decirte que este amor es poesía, que tu alma se ha fundido para siempre con la mía. En la travesía que llevaré por tu cuerpo, beberé de aquel rocío bendito que deja la madrugada enamorada del día. Me estaba esperando para subirme la parada. Vaya, ella me besó, ella me enamoró al filo de la madrugada. Ella me la puso en China. ¿Y qué? Y yo que no me lo esperaba. Ella me besó, ella me enamoró al filo de la madrugada. Niña, ella me la puso en China. Y yo que no me lo esperaba. Mano para arriba, La Habana. Ella me lleva al paraíso. dinámica. Un hecho relevante en la trayectoria de Ignacio Agramonte fue el rescate del brigadier Julio Sanguilí, quien fue sorprendido y capturado por los españoles cuando se encontraba en el rancho de enfermería de la patriota Cirila López Quintero. Cuando le avisan al mayor, sin averiguar cuántos eran los enemigos, improvisa 35 jinetes. A la vanguardia, el capitán Henry Riff con 4 rifleros de la escolta. El resto quedaba a las órdenes del comandante Manuel Emiliano Agüero, donde también iba Agramonte con sus ayudantes. Riff informó a Ignacio que los españoles, sudorosos y cansados, se arremolinaban a beber agua alrededor del pozo situado en el potrero de la finca La Esperanza. Ante tal situación, Agramonte desenvaina su machete y le ordena a sus hombres que es preciso rescatar a Sanguilí, vivo o muerto, o perecer en la demanda. Al ver el avance de las fuerzas cubanas, el sargento español que custodiaba a Sanguilí lo derribó de la montura y le hizo un disparo a corta distancia que le inutilizó para siempre la mano. Ya Agramonte se hallaba junto a él y, levantándose sobre su propio caballo, ordenó la última carga, ante la que se dispersaron los pocos enemigos que aún combatían. Esta brillante acción es ejemplo de capacidad organizativa, coraje y valentía del mayor. El propio Agramonte comentó sobre la acción del rescate. Salí con ellos, logrando alcanzar al enemigo en la finca de Antonio Torres. Cargué por la retaguardia el arma blanca y los nuestros, sin vacilar ante el número ni ante la persistencia del enemigo. Se arrojaron impetuosamente sobre él. Lo derrotaron y recuperamos al brigadier Sanguilí y 5 prisioneros más. Mis soldados no pelearon como hombres, lucharon como fieras. El comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el centenario de la caída en combate del mayor, destacó la significación histórica del rescate del brigadier Sanguilí y expresó: ha pasado a la historia como una de las más extraordinarias acciones de armas, un hecho que levantó el ánimo en el campo cubano en momentos difíciles, que electrizó prácticamente a todo el mundo, sobradamente conocido por todos los cubanos. Esta fue, sin dudas, una de las más grandes proezas que se escribieron en nuestras luchas por la independencia, y ha pasado a ser un hecho de arma proverbial, que en aquel entonces despertó incluso la admiración de las fuerzas españolas. En la madrugada del 11 de mayo de 1873, llegan noticias de la presencia del enemigo en Santana de Cachaza. El mayor arenga su tropa para la batalla. Propone atraer al enemigo al potrero de Jimaguayú, pero los españoles, temerosos porque habían enterrado cerca de 100 cadáveres en los combates de Ingenio Molina y Cocal del Olimpo, no mordieron el anzuelo. Agramonte se percata de ello y se separa de la caballería para dar órdenes precisas a la infantería, que debía atraer al enemigo al fondo del potrero. En esos momentos, que una fuerza española de avanzada, que se había ocultado en el arroyo, lo sorprende. Es ahí donde lo sorprende y lo hiere mortalmente de un balazo en la sien derecha. A los 32 años, en plena juventud, traspasó los umbrales de la inmortalidad. Aquel fatídico día, el cuerpo de Ignacio Agramonte cae entre una hierba muy alta. Su escolta corre a avisar a Serafín Sánchez. Henry Riff se entera de la noticia. La confusión es tremenda, pues al caer Agramonte, sus hombres no reciben más órdenes y Riff decide retirarse de Jimaguayú. Ordena a Serafín Sánchez que con su compañía busque el cadáver de Agramonte y después se retire a Guanábana. Registran, pero no encuentran el cuerpo de su admirado y querido jefe. El día 12 llega el cadáver a la plaza situada frente al hospital. El padre Olayo, desafiando a los soldados españoles, solicitó conducirlo en camilla hasta el hospital de San Juan de Dios, donde lavó sus restos mortales y rezó ante el cadáver. El cuerpo fue incinerado con leña y petróleo por orden del gobernador hispano Ampudia. Y hasta aquí el tema de hoy dedicado al mayor general Ignacio Agramonte. Después del tema, la música. La música. Más música en nuestra revista. Mar Anthony, si me creyeras. Si

ponlo a remojar en agua jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Ni tú misma te conoces. Tú has cambiado tanto. Te olvidaste tu pasado. Que te olvidaste de ti. Porque eres así. ¿Por qué? Tan material. Muchacha, no has cambiado. Cuando te conocí, derrochabas ternura y caricias bellas. Eras esa de buenos sentimientos. Dinámica. Y hasta decías que la belleza se lleva dentro. Con esa frase tan genial ganaste mi confianza. Siempre callada, corazón, siempre callada. Cuando te conocí, el amor tenía un significado para ti. No te hacía falta tanto para ser feliz. Eras perfecta y yo te amaba así. Y ahora tú misma te conoces. Tú misma te conoces. De la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades Dinámica. ¡Arriba, caballero! Somos FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón del Saber. El 987156 te espera. Aquí y ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Hazme una llamadita. Aló, comunicando. Hazme una llamadita. Dinámica. Corre. Son las 11 y 33 minutos y ya es nuestro momento para el Maratón del Saber. Vamos a ver cómo está la agilidad mental de nuestros oyentes, porque hoy las preguntas son más bien de agilidad mental, así que atentos todos para que entiendan bien las preguntas y puedan responder correctamente. La primera pregunta de hoy dice: ¿qué mar en el planeta podemos decir que ni respira? La voy a repetir. ¿Qué mar en el planeta podemos decir que ni respira? La pregunta se refiere a un mar. La segunda pregunta. Algunos meses tienen 31 días. Otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28 días? La voy a repetir. Algunos meses tienen 31 días. Otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Y la tercera pregunta. Atentos, yo tengo 8 naranjas, le doy 2 a Juan, luego viene Pedro y me regala 4, pero María me quita 5. ¿Cuántas naranjas me quedan? La voy a repetir. Yo tengo 8 naranjas, le doy 2 a Juan, luego viene Pedro y me regala 4, pero María me quita 5. ¿Cuántas naranjas me quedan? Comunícate con nosotros a través del teléfono 4598-7156. ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido. México lindo y querido. A la tierra. Sí, ya estamos en nuestro momento mexicano, un título, un intérprete. Hoy disfrutaremos de Pedro Fernández, Amor Eterno. Obligo a que te olvide el pensamiento, tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar vamos a decir la pregunta número uno, que es: ¿qué mar en el planeta podemos decir que ni respira? Porque nuestro amigo y fiel oyente Robe se comunicó con nosotros por interno y nos dijo la respuesta de esta pregunta. ¿Qué mar en el planeta podemos decir que ni respira? Es el Mar Muerto. Muy bien, Robe, por tu respuesta correcta. Es un lago endorreico salado, situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar, entre Israel, Palestina y Jordania. Respuesta correcta, y por supuesto te vamos a complacer con tu tema musical de preferencia. Robe desea escuchar a La Charanga Habanera. Y vamos a ponerle un tema que nosotros le escogimos aquí con mucho cariño, Con la misma loca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cualquiera rebala y cae. Me desperté temprano esta mañana, me encontré con

vamos a reiterar las dos preguntas que nos quedan en el Maratón del Saber para que los oyentes se comuniquen con nosotros a través del teléfono 4598-7156. La pregunta número 2 dice: algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Y la tercera pregunta, tomen papel y lápiz para que puedan sacar sus cuentas. Dice: yo tengo 8 naranjas. Le doy 2 a Juan. Luego viene Pedro y me regala 4. Pero María me quita 5. Está facilita. ¿Cuántas naranjas me quedan? Comunícate con nosotros. Dinámica. Maratón de Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira. Bienvenida a nuestro maratón. ¿Qué pregunta vas a responder? La número 2. La número 2. Vamos a ver si tienes la respuesta correcta. Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28? Todos los meses. Todos los meses. A veces las personas se confunden y dicen 28 por febrero, pero es que todos los meses obligatoriamente tienen 28 días. Claro. Muy bien, Cira. Bueno, pues dime, ¿qué tema musical deseas escuchar? Ahora me voy a remontar por allá por los años 60. Ay, para recordar. Para pedir Sopa de Caracol de Banda Blanca. Ay, sí, a mí me gustaba mucho ese tema. Y bastante que lo bailé en Playa Larga. Sí. Pues muchas gracias por participar, Cira. Buenos días. Buenos días. ¡Epa! Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, wata negi konsu, upi pati, upi pati, nuli rani wanaga, upi, upi, wata negi konsu, nuli rani wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi konsu. Nuli rani wanaga. Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi konsu, nuli rani wanaga. Wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Sacude, sacude. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. ¿Sabe quién llegó? ¡Panda Blanca! riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki. Afloja la cadera. Cadera. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol, hey, guatane y con su. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eliani, bienvenida a nuestro espacio. Mira, me queda solamente una pregunta, la número 3. ¿Vas a responder esa? Sí. Bueno, te la voy a repetir para que los oyentes la escuchen una vez más. Uh-huh. Yo tengo 8 naranjas, le doy 2 a Juan. Luego viene Pedro y me regala 4, pero María me quita 5. ¿Cuántas naranjas me quedan? 5. 5 naranjas, eso es matemática facilita. Sí. Muy bien, Eliane, dime tus saludos y tema musical que deseas escuchar. Bueno, deseo saludar a mi bebé Frederick, a Pupi, a Chicha, a Oris Lady, y a Orifredo, a Isabelita, incluyendo la radio, usted. Gracias. ¿Y qué tema deseas escuchar? ¿Qué tema? No soy de nadie, de Jacob Forever. Pues serás complacida, gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Se pone mal cuando me llama y no le respondo. Tú sola te engañas, qué mala maña. Y yo con otra piel tocando fondo. Ven, mojate en mi playa, pero no te tires al hondo. Puede ser que te enamores, y si te enamores, baby, no respondo. Oh, no soy de nadie, espero que no te moleste. Cuando termine con la otra, entonces voy y paso a verte. No soy de nadie, espero que no te moleste. Cuando termine con la otra, entonces voy y paso a verte. Tranquiliza ese bebé que yo no me engaso más. Desde que estoy soltero, mira que bien me va. Quiere darme un beso con sabor a maldad, pa' después venir Atlantín, baby. La primera en la radio. Cada uno sueña para mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Ahora que estás en casa, aprovecha el tiempo. La solución está en tus manos. Educación, prevención y aislamiento social. Las claves del éxito para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú. Cuando esto termine estaremos unidos. Quédate en casa y deja que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. La voz de la victoria está en Facebook, Twitter y Blogspot como @CMDYLAVOZ. Único nombre de usuario para nuestra emisora. La información que necesitas en una sola clave. CMDY La Voz. Siempre con la información al día. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Algo de magia en el Parnaso. No son precisamente 9 las musas que han servido de inspiración al desarrollo del deporte a lo largo del humedal. Estos resultados han tenido algo de magia, es cierto, pero una magia producida por profesores de educación física, entrenadores y activistas voluntarios del deporte que entregan todo de sí para trabajar desde las edades pequeñas hasta la adulta en busca de los talentos en las diferentes disciplinas deportivas. Las competencias pioneriles, los juegos escolares y los juegos de montaña han sido, entre otros, los fundamentales escenarios para la competitividad de los más bisoños atletas cenagueros, que constituyen motivación para la continuidad en la práctica deportiva, así como la vocación para inclinarse a estudiar carreras afines dentro de la cultura física y el deporte. El trabajo de los entrenadores y profesores de educación física es determinante en los resultados deportivos y motivación de los atletas colegiales. La masividad en el deporte ha sido otra de la cantera utilizadas en la selección de deportistas con las mejores condiciones para obtener resultados relevantes dentro de la actividad del músculo y que puedan más tarde representar al municipio en competencias a los diferentes niveles. Existen varias instalaciones en diferentes poblados del territorio para la práctica masiva del deporte. Esto contribuye a la captación de atletas y al mejoramiento del nivel de de vida de la población a partir del ejercicio físico. La actividad de cultura física se destaca en la formación y atención a los círculos de abuelos, trayendo consigo el desarrollo psicomotor en la tercera edad, de gran importancia en las actividades de la vida cotidiana y utilizado para contrarrestar algún tipo de enfermedades como artritis, enfermedades neurológicas, vasculares y secuelas traumáticas diversas, con un impacto directo en el estado de ánimo y el desarrollo de un funcionamiento social adecuado de este grupo etario. ¡Ey! ¿Sintonizas la radio? ¡Ah, no! ¿No tienes radio? ¿Y eso qué es? ¿Un celular? Pues estamos también en la vía digital 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Busca tu aplicación de FM y sintonízanos. Estamos en audio real por internet, en el portal de la radio cubana desde el apartado de emisoras municipales y en Facebook en cada uno de nuestros programas oficiales. Para hacerlo, identifica el nombre de cada uno de ellos. Agrega en el buscador de Facebook el nombre del programa más RV Victoria. Todo ello en minúsculas y bien junto. Una vez accedas a la página deseada, contáctanos. Ese es el botón para escuchar en audio real nuestra emisora. La voz de la Victoria. Con 12 años casi en el éter y seguimos siendo la voz que vive en ti. See you. canción. Escucha cómo dice, mira. Un trago. La muchachita se me pone palo malo. Palo malo. Y si siento pa' dos tragos. La muchachita se me pone palo malo. Ay, tú tranquila que yo pago. Y si se toma tres. Y si se toma tres. Quieras reír. Somos un buen amigo que quiere recorrer un rato contigo el mismo camino. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Dinámica te entrega momentos alegres. Y ahora sí que vengo, mami. De lunes a viernes, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde. Dominó Radial en Dinámica. Sí, son las 12:12 y ya es momento para nuestro Dominó Radial, así que atentos, ahí te va la data. 7-3-6-4-6-8-9-7-8-8. Te la voy a reiterar. 7-3-6-4-6-8 9788. Comunícate con nosotros a través del teléfono 4598-7156. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Y mientras disfruta de la música de Jaila, Quiero ser libre. Quiero ser la más amada. Prometiste tantas cosas. Prometiste hasta la luna. Pero yo caí en la trampa y sufrí como ninguna. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida. Voy a buscar otra cama. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Hoy quiero sentirme libre. Hoy voy a cambiar mi vida. Yo no quiero más tristezas, solo amor y alegría. Yo no quiero ser tu presa. Yo no quiero ser tu esclava. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida. Voy a buscar otra cama. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Quiero ser la más amada. Hoy voy a cambiar mi vida. Voy a buscar otra cama. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Hoy quiero entregar mi alma solamente a quien me ama. Oye, Roniel, apretate otra vez. Quiero ser libre, quiero volar. Y volar, volar, donde nadie me lastime nunca más. Quiero ser libre, quiero volar. Y ahora vuela, vuela paloma sin miedo. Yo no quiero ser tu objeto. Quiero ser la más amada. Dominó Radial en Dinámica. Y vamos a reiterar la data de nuestro dominó para que los oyentes se comuniquen con nosotros a través del teléfono 4598-7156. 7364-6897-88. Te la voy a reiterar. 7, 3, 6, 4, 6, 8, 9, 7, 8, 8. Esperamos por tu llamada. Vamos a dejarlo así, mientras duró fue bueno. Tú no me quieres nada y yo te quiero menos. Lo nuestro se acabó, adiós y buena suerte. No recordaste amarme y a mí se me olvidó quererte. Se me olvidó que eres muy buena pa' mí. No recordaste cómo hacerme feliz. Se me olvidaron tantas cosas, pero lo peor es que ahora me da igual. Estoy segura que esto no fue de ley. Todo principio tiene su final. ¿Para qué fingirse así nos queremos si ya no quedan ganas de amar? Vamos a dejarlo así, mientras duró fue bueno. Tú no me quieres nada, nada, y yo te quiero menos. Lo nuestro se acabó, adiós y buena suerte. No recordaste amarme y a mí se me olvidó quererte. No soy un hombre malo y sin corazón, que no conoce la palabra amor. De hecho quiero aprovechar para darte las gracias en esta canción. Porque todo fue lindo mientras duró. Estoy hablando en nombre de los dos. Supongo que se acerca la hora de echar para adelante y decir adiós. Se me olvidó lo mismo que no recordaste. No funcionó y nunca fue mi plan culparte. ¿Para qué seguir pasándolo mal si la cosa solo puede empeorar? Ya no queda nada más que hablar. Dejarlo así, mientras tú no fue bueno. Tú no me quieres nada, nada, y yo te quiero menos. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. Adiós y buena suerte. Adiós y buena suerte. No recordaste amarme y a mí se me olvidó quererte. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Mientras tú no fue bueno, mientras tú no fue bueno. Tú no me quieres nada, nada, y yo te quiero menos. Lo nuestro se acabó, lo nuestro se acabó. Adiós y buena suerte. No recordaste amarme y a mí se me olvidó quererte. Ay, cómo es, cómo es, oiga. Se me olvidó quererte. Ay, sí, sí, sí, sí. Se me olvidó quererte. Se me olvidó quererte. Ay, ay, ay. A mí se me olvidó, oiga. Se me olvidó. Dominó Radial en Dinámica. Bueno, pues vamos a decir la data de nuestro dominó de hoy, pues los oyentes no dieron la respuesta correcta. La data es 66. Parece noble, parece que no hace nada, pero tiene su historia, tiene que contar. En la música, Michael Blanco y su salsa mayor, Cógele la chapa. No fue tan buena, le endureció el corazón. Tiene una figura hermosa y una piel muy olorosa. Cuando la besas parece que has besado tú una diosa. Pero no te dejes confundir.

dejarlo para mañana. No pierdas el tiempo, no te quedes con ganas. Que la vida es una y se acaba, y el tiempo nos gana. Por eso yo voy a vivir a mi manera. Duélale a quien le duela. Voy a vivir a mi manera. Voy a echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Quien critica nunca te da nada. Por eso yo voy a vivir a mi manera. A mi manera. A mi manera. Yo vivo a mi manera. Y ahora que me da lo que comenten. Si después de todo no está mal ser diferente. Sigue caminando de frente, que a veces para llegar hay que nadar contracorriente. Por eso yo voy a gozar, voy a fiestar hasta mañana. Voy a tirar la casa por la ventana y te lo dije, no te quedes con ganas. Trae a tu familia, a tu vecino, a tu hermana y ven, que no te lo voy a repetir otra vez. Vamos a mirar este país al revés, dime que tú crees. Por eso yo a partir de hoy voy a vivir a mi manera. Duélale a quien le duela. Echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Quien critica nunca te da nada. Y por eso yo voy a vivir a mi manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Y ahora que más das y pocas veces la vida otra oportunidad, no mires atrás, sigue para adelante y para arriba. Ay, porque yo a partir de hoy voy a vivir a mi manera. Deja fuera la tristeza. Voy a vivir a mi manera. Que los años nunca regresan. Voy a vivir a mi manera. Ahora es tiempo para empezar, para brillar. Ay, vive desde hoy a tu manera. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano.